Baila para mí, mi negra sabrosa, toda para mí. Quiero yo bailar y todas las penas poder olvidar, meterme en el ritmo, cantar y cantar. Esta noche es fiesta, vamos a bailar. Baila, negra divina, baila, baila, ya sin parar. Baila, aquí a mi lado, que vos conmigo vas a yo bailar y todas las penas poder olvidar, meterme en el ritmo, cantar y cantar. Esta noche es fiesta, vamos a bailar. Baila, negra divina, baila, ya sin parar. Baila, aquí a mi lado, que vas conmigo.